Gabe, el letrero en el punto de control dice que retire su computadora portátil de su caja y que se quite los zapatos.